La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. FM 106.9 y al clásico Herrera que está desde su casa se nos une también Drixer Gómez con su compañía a esta hora. Hola, Drix. Hola, Ani, ¿qué tal? Un abrazo muy especial. Ya estamos listos para este mano a mano que tenemos el día de hoy con una canción de Madonna que hace parte de un álbum que se llama True Blue de 1986 y la canción Papa Don't Preach, una canción increíble que fue publicada el 11 de junio de ese año con una mujer que es conocida como la reina del pop. Nació para conquistar el mundo y se quedó como una verdadera reina, una tigresa de todos los tiempos, con esa canción que se llama Papa Don't Preach, enfrentando a Michael Joseph Jackson, el rey del pop, con la canción Remember the Time. Un momento increíble, una confrontación brutal donde ustedes son los protagonistas a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Annie Prix. Y el clásico Herrera, Clan, ¿cómo seguís? Afortunadamente muy bien, con estas dos canciones. Michael Joseph Jackson, ya ustedes ya les, al menos les informamos el álbum, les informamos mucho de la canción, pero lo que no le hemos informado es que en el video, es uno de los videos más largos de la historia de la música. Duró más o menos 9 minutos y es un video donde es puros faraones, desde que comienza hasta el fin. Ahí está la actuación de Eddie Murphy, ahí está también Iman y está el jugador de baloncesto Magic Johnson, quien está ahí en este estupendo video. Como anécdota de Remember the Time, resulta que Michael Jackson se iba a presentar una noche para pues presentar su canción en un evento llamado el Soul Train Music Awards. Resulta que mientras estaba ensayando la coreografía, que era bastante, bastante complicada, el hombre se dañó un pie. Él se dañó un pie y esa noche había que hacer la presentación que iban a hacer, no podían cancelar nada. Mejor dicho, el plato de esa entrega de premios era Michael Jackson prácticamente. Y el man dijo, no se preocupen que yo me desembalo. ¿Y sabe qué hizo Michael Jackson? Simplemente le consiguió una silla de faraón y puso a todos a cambiar la coreografía y puso a bailar a sus coreógrafos y el hombre empezó a cantar la canción pero desde una silla. Y se vio tranquila y llanamente como el faraón de la canción. Fue tan buena, fue bien puesta en escena que la gente aplaudió, sobre todo la manera de Michael Jackson, por no, al menos por ser profesional, y no aplazar ni cancelar su presentación. Por el lado de Madonita, con la canción Papa Don't Preach, con Papa Don't Preach hay algo muy importante, sobre todo porque hay maneras de recordar algo. Resulta que Madonna ha sido siempre en escándalos. La canción habla de un embarazo adolescente. Muchas instituciones de lo que es este de Profamilia, criticaron a Madonna porque estaba simplemente, al menos alentando lo que era el embarazo en adolescentes. Mientras que otras firmas estaban simplemente alabando a Madonna, sobre todo aquellas firmas que pertenecían a lo que era lucha contra el aborto en adolescentes, en fin. Era una mujer de controversias. Unas los amaban, otras la odiaban, pero resultó muy bien con este álbum y esta canción sota que habla precisamente del embarazo de una niña, la cual es adolescente, para decirle al papá, dígame, y sobre todo en los 80s que era un tabú impresionante, muchachos. Claro, porque no se había casado, me imagino, y llegarle a decir eso al papá. ¿Ya viste el video, Ani? Claro, es súper chévere, súper interesante. Bueno, comenzamos, linda, y esto comienza, Drixer, porque la gente comienza a votar ya mismo. ¿Drick? Aquí estamos listos ya para empezar entonces el despegue salvaje con los oyentes de la número uno de los clásicos después de esa gran explicación del clásico Herrera sobre la historia de este par de canciones. Una de un rey y otra de una reina, en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. En arroba la FM Medellín en Twitter ya se empiezan a ver esas votaciones con un 56% para Remember the Time de Michael Jackson contra un 43% para Papa Don't Preach. Aquí quedan 18 minutos para que ustedes sigan votando. ¿Y dónde más lo pueden hacer, clásico? Lo pueden hacer a través de arroba la FM Medellín en Instagram y lo hacen en Facebook en la FM Colombia. WhatsApp 301-286-5114. A votar entonces y comenzamos con dos canciones, linda. Dos canciones que vienen a cargo de Ed Sheeran con Shape of You y también con Survivor. Ellos vienen a traernos su Burning Heart en la número uno de los clásicos, la FM siempre. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Two worlds collide.

a Paola Ramírez, Luis Vitrago, Paola Ramírez, a Kelly 98 y a Juan 8429, que están votando por Michael Joseph Jackson. En este momento, escúchelo muy bien, porque por Michael Jackson están votando en este momento Freddy-1124, Cali López, por aquí está también Garci Pablo y también Camilo-Ose, votan por Michael Joseph Jackson. De resto, Matt Love está votando por Madonita y Juan G. 1976 por Remember the Time. En este momento, Michael Jackson está llevando la batuta en Instagram, arroba la FM, Drixer. Clásico, vámonos para Facebook. La FM Colombia, donde Dallas, Texas, está comentando esta hora. También está Rolando Rojas, que dice, mi voto es por Madonna, Papa Don't Preach, la número uno de los clásicos. Gabriel Jaime Hernández, Ochoa, dice, buenas tardes. Sí, está muy difícil, pero que gane el rap con Remember the Time. Freddy Castañeda dice, difícil juntas, pero me voy con Papa Don't Preach. Y Jorge Gil dice, buenas tardes, Remember the Time, entre otros los comentarios que a esta hora aparecen en nuestro perfil nacional, la FM Colombia, y van a ver la publicación y votar por cualquiera de sus dos canciones. Yo les cuento que en Twitter esto está pero como para alquilar balcón, porque Papa Don't Preach ya sobrepasó a Remember the Time con 52%. Ahorita estaba reinando la canción de Michael y en este momento ya Madonna se lo remontó, señores y señoras. Bueno, mientras que todo esto llega, dos canciones. Viene R.E.M., Losing My Religion. Y para divertirnos en este mediodía, una canción que fuese número uno en los Estados Unidos. Le hablo del señor Robin Sander con el grupo Shipwreck y esta canción que llamaron The Flame. I will be the flame. Yo seré la llama. La FM. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing out my skin, I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, vibing way too deep.

12:38 minutos y seguimos con más votos en el 301-286-5114. Buenas tardes, los señores de la FM. Mi nombre es Osvaldo Franco. Mi voto es por Michael Jackson. Gracias. Buenas tardes, muchachos de la FM. Mi nombre es César y mi voto hoy es por Remember the Time. Yo escucho la FM siempre. Pasión por los clásicos. Muy buenas tardes para todo el equipo de trabajo de la FM. Para Ani, para Drixer, para el Clásico. Excelente emisora, hermano. La mejor. Yo la FM siempre. No, el bravo, pues los dos reyes del pop. Mis artistas favoritos es Michael Jackson, pero esta vez sí me quedo con Papá No Regañes Más de Madonna. Excelente. Buenas tardes la FM, un saludo a Ani, a todos los muchachos, mi voto es por Remember the Time. Un saludo ahí a Mari, que es mi jefa, que también vota por Remember the Time. Buenas tardes amigos de la FM, mi nombre es Diana desde Buenos Aires, mi voto en este momento, en este duelo, es por Madonna, aunque me fascinan los dos y porque me recuerda mucho a mi infancia. Se la cantaba muchas veces a mi papá en diferentes situaciones. Por cualquier cosita, una escapadita o siempre le decía, papá, no me regañes, papá, don't please. Yo amo la FM siempre. Gracias. Qué buenas historias hay detrás de cada canción, clásico. Pero muy buenas. ¿Cómo vamos en las otras redes sociales? Bueno, tenemos en Instagram, lo que pasa es que uno se eleva con las historias que le echan a uno los oyentes, ¿sí o no? Pero bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, a Gracias Rendón. Hola, mi voto es por Remember the Time. Por el mismo Remember está votando Alejo.Álvarez. Por aquí también Marcelita Gil está votando por Papa on Preach. Llega también por aquí Madonita, Victoria J. Professional, Andrés David 147 está votando por Michael Jackson, por el mismo Michael Jackson Remember the Time, Yesid Giraldo 3196, Nicolás Pineda también está votando por el mismo Michael, Julián Tamayo .90, hola, mi voto es por Madonita, Papa Don't Preach, Papá No Regañes, dice Nelson 007, este tiene mucho aire a James Bond, Diego guión bajo Castellón Montoya, estoy votando en este momento por el Rey, Papa Don Bridge, están votando por aquí también en la FM con John Jairo Agudelo Sánchez y Zapata Diego está votando por Remember the Time. Mucha gente en Facebook, amigo Drixer. Sí, señor, bastante gente que está a esta hora haciendo sus aportes en Facebook, la FM Colombia. Saludamos a Alejandra Mera, que dice Michael Jackson. Manuel Felipe González dice Remember the Time. También está por ahí dentro de este el otro oyente, Sebastián Torres Castillo, que dice Michael Jackson lejos. Mayor diría dice Michael Jackson. Manuel Arango Figurada dice, chicos, buenos días. Las dos son muy buenas, pero sin duda me quedo con Remember the Time. Diego Ángel dice Remember the Time. Jaime Andrés Vasco Albín dice, mi voto es por Remember the Time. Y Fabio Nelson dice, Papa, don't preach, papa, no me regañes. Esto en Facebook, la FM Colombia. Ay, Dios mío, en Twitter ya tenemos resultados finales. Ahorita les contaba que la canción de Madonna iba ganando, pero no le alcanzó. Eso fue una carrera de último minuto y con 52%. La canción ganadora en Twitter es Remember the Time, señores y señores. Vamos con una cancioncita y entramos con resultados, ¿les parece? Claro que sí, aquí llega Duran Duran con su Come On Down en la FM, la número uno de los clásicos, siempre. like a radio tune. I swear I've heard before. Chill. Is it something real? Or the magic I'm feeding off? La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Es momento de saber cuál de las dos canciones fue la ganadora y yo tengo que decir que en el 301-286-5114 terminé ya de escuchar todos los audios, de leer todos los votos. Y les quiero contar que esta fue la canción ganadora en esa red social, Michael Jackson con Remember the Time clásico. 60-40 en Facebook Colombia. Atención, 60-40 en Facebook Colombia. Me acaba de comentar por aquí Trixer, ahí entre bambalinas. Y tenemos por aquí un 70-30 también. Tenemos aquí un 70-30 ganador, tanto en Instagram como en Facebook, el señor Michael Joseph Jackson con su famoso Remember the Time, de su álbum Dangerous, recordándolo bastante hoy en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Clásico, eso quiere decir que por todas las redes sociales el ganador y el rey sigue siendo Michael Jackson. Y recordando a Madonita, que una fecha como hoy, 1986, llegó al puesto número uno la canción Papa Don't Preach y al puesto, y simultáneamente al puesto número uno en Inglaterra, el álbum, que es el álbum llamado True Blue, era también número uno, Madonita convirtiendo su segundo número uno en los Estados Unidos. Hoy recordando a Madonna y esa canción tan polémica como lo es Papa Don't Preach, no le bastó con Michael Joseph Jackson, pero sí nos bastó para disfrutar de dos grandes, tanto la reina como es Madonna, como el rey Michael Jackson. Duelo de titanes, duelo total de tronos, preciosa. No, qué artistas para hacer historia, clásico. Y bueno, nosotros llegamos al final de este duelo de décadas. Ya viene la segunda hora con mucha información y con Ana María Londoño, clásico. Bueno, mientras que todo esto llega, aquí está esta nueva canción de The Weeknd. Esto es una nota de canción, parece que fuera Ajá, pero no es Ajá. Es una canción de, pues se puede llamar que desde el año anterior con The Weeknd. La canción se llama Blinding Lights. Aquí suena, y así suena con ese sonido ochentero que tanto nos gusta en la FM siempre, y con el sonido también del 2020. Just a touch, baby. I look around.

24 horas de contenido en vivo.